Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el año en Spitzberg. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias. Las historias de este programa, Historias. El cuento El año en Spitzberg, el primero que les ofrecemos, de Pedro Antonio de Alarcón, está fechado en Guadix en 1852. Su epílogo dedicatoria en Madrid, 1854. El otro cuento dramático, cuya lectura también les ofreceremos esta noche, es el titulado Soy, tengo y quiero. Fue escrito en Madrid en 1854. Tanto uno como otro cuento son de los que forman parte del libro Narraciones inverosímiles. ¿Inverosímilmente fantásticas? Usted dirá. El año en Spitzberg. Estoy viendo desaparecer el mediodía el buque ballenero que me deja abandonado en esta isla desierta sobre la arena de una playa sin nombre. Heme aquí solo. Solo en un ámbito de 1000 leguas. Yo amaba a una mujer. El demonio de los celos me mordió el corazón y he matado a mi rival en desafío. Era un príncipe. Y el gobierno ruso me ha condenado a pasar aquí un año. Es decir, me ha condenado a muerte. ¿Por qué no me entregó al hacha del verdugo? ¿Por qué hacerme expirar de frío, de hambre, de tristeza, de desesperación o disputando mi cuerpo al terrible oso blanco si mi delito no era más que uno? Spitzberg. Estoy en el terrible archipiélago que ninguna raza ha podido habitar. Me hallo a los 77 grados latitud norte, a 260 leguas del polo. Creo haber oído decir a mis asesinos que esta isla es la del nordeste, la más meridional del horroroso grupo, la más templada de todas. Cruel compasión que prolongará algunas horas mi agonía. Ignoro en cuál de estos témpanos de hielo eterno tiene la Rusia una colonia para la peletería y la pesca de la ballena. Pero lo que sí sé es que los colonos emigrarían a la Laponia a fines de agosto, hace 2 meses. Y no volverán hasta la primavera. Dentro de 240 días. Estoy pues solo, sin hogar, sin amparo, sin víveres, sin consuelos. Morir. He aquí mi inevitable y próxima suerte. Hoy es 17 de octubre. El frío avanza por el norte. Dentro de pocos días me helaré sin remedio. Entre tanto, me alimentaré con la caza. Siquiera esos crueles me han dejado una escopeta, por si quería suicidarme de este modo. Mataré rengíferos, chuparé hielo y me procuraré un abrigo entre las rocas. El inglés Parry habitó cabañas de nieve en el norte de América a los 73 grados. Ah, sí. Pero yo estoy 4 grados más cerca del polo y no tengo fuego para calentarme. Morir. Morir. Y aquí mi inefable destino. Han transcurrido 6 días. Una ráfaga de esperanza brilla ante mis ojos. Me he procurado fuego como Robinson, rozando 2 pedazos de cedro. Ayer encontré en el centro de inmensa roca una profunda cavidad muy reservada del frío. Todos los días mato 5 o 6 rengíferos, los despedazo y conservo la carne entre los témpanos de hielo. Así se conservará incorrupta hasta el año que viene. También hago provisión de combustibles. No tengo hacha, pero el frío me sirve de leñador. Todas las noches crujen algunos árboles y saltan hechos astillas por el rigor de la helada. Y yo traslado a mi gruta cada mañana miles de estos fragmentos que alimentarán mi hogar hasta que me muera. Voy pues a entablar una insensata lucha con el invierno. Porque deseo vivir y volver al lado de los hombres. Porque la soledad me ha vuelto cobarde. Porque adoro la vida. El frío es ya irresistible. Ha llegado el momento de encerrarme en las entrañas de esa peña, de incrustarme en su centro como un marisco en su concha. Antes de sepultarme en la que acaso será efectivamente mi tumba, antes de vestirme esa mortaja de piedra, quiero despedirme del mundo, de la naturaleza, de la luz, de la vida. Camina el sol tan poco elevado en el horizonte que desde que sale hasta que se pone no hace más que recorrer su ocaso como luminoso fantasma que da vueltas alrededor de su sepulcro. Sus rayos, pálidos y horizontales, reverberan tristemente sobre el mar. Las aguas empiezan a rizarse. Pronto quedarán encadenadas por el hielo. La bóveda celeste ostenta un azul cárdeno y sombrío que la hace aparecer como más distante de la tierra. El soplo del aquilón quema y marchita las tristes flores que osaron desplegar aquí sus encantos y ata con lazos de cristal el curso de los torrentes. Helos ya mudos, inmóviles, petrificados en sus enérgicas actitudes como trágicos héroes esculpidos en mármol. Reina un silencio sepulcral, un silencio absoluto. No se oye ni canto de ave, ni rumor de corriente, ni suspiro de brisa, ni columpio de planta. Ni movimiento ni ruido. Nada. El mutismo del no ser. He aquí todo. La eternidad y lo infinito deben de parecerse a estas monótonas soledades, a estos páramos de inacción y muerte. El color de mi sangre, los latidos de mi corazón, el soplo de mi aliento, el eco de mis pasos, son los únicos síntomas de vida que ofrece la naturaleza. Me creo pues solo en un mundo cadáver, en un planeta posterior a su apocalipsis, en la Tierra misma, pasado el juicio final. Hoy tiene el día 16 minutos. Mañana no saldrá el sol. Mañana me ocultaré yo por 6 meses. Él por 3. Oh, sol. Volveremos a vernos. Qué frío tan espantoso. La humedad del aire se convierte en agujas de hielo que punzan mi semblante. Mi aliento me rodea de una especie de niebla que no puede elevarse a la condensada atmósfera. El humo de mi escopeta se dilata también horizontalmente. Ayer toqué el gatillo sin mis gruesos guantes y mis dedos quedaron tan fuertemente unidos al acero que para separarlos hube de dejarme allí la piel. La sábana blanca que se extiende indefinidamente alrededor de mí y las irradiaciones de la luz en ella hanme producido en la vista una terrible inflamación. Pronto vendrá el escorbuto. ¡Qué espantosa es esta lucha de mi vida con la muerte de todo lo creado! En efecto, ayer apareció el sol, no por el oriente, sino por el sur. Trazó en lontananza un ligero semicírculo y se hundió al cabo de un cuarto de hora. Hoy es el 7 de noviembre, el tremendo día del Spitzberg, el último en que ve el sol. Son las 11:30 de la mañana. Hace 3 horas que un esplendoroso crepúsculo luce en el remotísimo confín de los cielos. Mas el sol no aparece. ¡Ah, sí! Helo pálido y entristecido, pugnando por asomar su frente. Pero el disco no se eleva. El limbo solamente pasa rozando por el límite del cielo y de las olas. Un momento más y ha desaparecido. Adiós para siempre, Padre de la Luz, corona de los cielos, alma del mundo. Adiós, mi último amigo. Adiós. Vuelve. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? No lo sé. Mi reloj anduvo 1 semana. El frío lo paró después, o mejor dicho, lo mató. El frío lo mata todo. Ignoro, pues, qué día es hoy. Pero, ¿qué significa la palabra hoy? El hoy no existe para mí. Mi vida carece de horas. Lo pasado, lo presente y el porvenir forman horrible grupo en mi imaginación. Un momento continuo, tal es el tiempo dentro de este sepulcro. Si los muertos pensaran en el panteón, padecerían lo que yo padezco. Los siglos caminan más deprisa que aquí los instantes. Un invierno en Spitzberg da una idea de la eternidad en el infierno. Y qué abismo sin fondo el de mi tenaz meditación. Mis ideas, indefinidamente extendidas por el páramo de mi no ser, concluirán por escapárseme y no me volveré loco. Vivo náufrago y sin tabla en un océano de negaciones. Paréceme un sueño la idea de que existe el mundo. Dudo hasta de mi propia existencia. Mi desesperación es más cruel que la de los ateos. Ellos niegan el porvenir. Yo niego lo presente. Yo no he perdido la esperanza, sino la realidad. Estoy de los hombres. Qué olvidado sobre la tierra. Hacia cualquier parte que dirijo el pensamiento, disto de la humanidad centenares de leguas. 1500 millas al occidente se halla la Groenlandia, continente de hielo que enlaza 2 mundos. al norte, no hay más que el polo. El océano Atlántico se dilata por el sur. Allá está el continente europeo, con su perdurable primavera. Luego el África, la patria del sol. Después, las zonas antárticas gozando ahora de los favores del estío. Al oriente, a 2.400 millas de este archipiélago, solo se halla la Nueva Zembla. ¡Qué pesadilla descorrió en mente humana ilusión tan negra como la realidad de mi desventura! El upas, árbol venenoso de la Oceanía, no deja brotar ni una planta en el ámbito que cobija su ramaje. Donde el caballo de Atila sentaba el pie, no volvía a nacer la hierba. El envidioso no ve más que la sombra del bien ajeno. El egoísta está siempre asfixiado por falta de otro mundo que absorber. El escéptico vive negativamente. ¿Y yo? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Cuántos brillantes salones se abrirán en este momento a una multitud alegre y bulliciosa? El baile, el amor, la música. Condenación para mí. Allá imagine un perfumado gabinete, una chispeante chimenea, alfombras, butacas, pieles, café, ron, tabaco. Una plática tierna, descanso del placer, incentivo de más placeres. Una alcoba tibiamente alumbrada, un lecho mullido y el sueño de la felicidad. ¡Ay, mi Alejandra! Pero no. Estoy en San Petersburgo. Es una tarde de mayo. Tomamos el sol en embalsamados jardines. La gente ríe, habla acá y allá, me saluda. Alejandra, Alejandra mía. Tampoco. ¡Qué perdurable noche! ¿Cuándo llegará mañana? Nuevas eternidades han rodado sobre mi cabeza. Duermo mucho. ¿En qué hora? ¿En qué día? ¿En qué mes me encuentro? ¿Ha pasado ya un año o una semana solamente? ¿Abulto yo el tiempo con la imaginación o no lo siento pasar y lo achico? ¿De qué pecan mis cálculos? ¿De exagerados o de cobardes? Oh, ¿qué es este tiempo sin medida, proindiviso, sin cronómetro, sin día ni noche, ni sol, ni luna ni estrellas? Es el caos. Es la nada con un solo ser, como mi pobre espíritu abismada en el eterno vacío. Me he puesto a veces las manos sobre el corazón. He sumado luego los latidos que he contado en distintas ocasiones. Y ha pasado de 1 millón la suma total. 1 millón de latidos. 1 millón de segundos. 11 días y medio. Y luego se deslizan los años de nuestra aventura como pájaros por el aire, sin dejar rastro en la memoria. ¿Cuántas veces me vio el crepúsculo de la tarde al lado de mi adorada, y llegó la noche, y pasó, y rayó el día, y toda esta cantidad de tiempo no fue otra cosa que una larga mirada? ¿Cuántas inmensidades contiene un minuto de dolor? ¿Y cuán pasajera es una inmensidad de dicha? Las rocas crujen sobre mi cabeza. Parece que la isla va a partirse en mil pedazos. Este debe de ser el vendaval del equinoccio. Es decir, que marzo habrá mediado y que el sol lucirá en el horizonte. Voy a salir. Quiero ver el cielo. Quiero ver el sol. ¿Pero qué oigo? Los osos blancos rugen terriblemente. Mejor. Lucharemos. También yo tengo hambre de sangre caliente, de carne que palpite entre mis uñas. Cojo la escopeta, rompo el hielo que obstruye la entrada de esta gruta y salgo. Extraña debe de ser mi aparición entre las nieves. Pareceré una fiera que deja su cubil, un monstruo que sale del infierno, Lázaro que se levanta de la tumba. Me he engañado miserablemente. Creía hallarme en la primavera. Esperaba ver el sol. Contaba con que habían transcurrido 4 o 5 meses. Y me hallo con el invierno. Y es de noche. Y estamos en enero, a juzgar por la disposición de las estrellas. Aún no ha mediado mi sufrimiento, cuando yo no podía sufrir ya más. ¿Qué va a ser de mí? He allí la luna, en el cénit oscuro del firmamento. Parece una blanca paloma venido de otros horizontes a visitar un mundo olvidado por el Criador. Doloroso espectáculo. Por donde quiera que miro, veo solo un interminable páramo, una soledad sin límites. El mar helado y cubierto además de nieve no se diferencia de la tierra. Los elementos se confunden aquí como las horas de mi ocio. Todo ha mudado de sitio, de forma, de color. El valle está repleto de nieve y nivelado con el monte. El árbol se asemeja a una campana de cristal. La superficie del océano no es lisa. Fantásticas breñas de hielo la cubren. Y todo está mudo, blanco, frío, inmóvil. ¡Qué monotonía tan desesperadora! El cielo aparece negro al lado de la reverberante claridad de la luna y de la nieve. Las estrellas se ven tan lejos y tan atenuadas que parecen pertenecer a otros mundos. ¿Mas por qué se extiende de pronto una oscuridad densísima? ¿Por qué las estrellas fulguran en la sombra con un brillo desusado? ¿Qué es esto? Desbórdase de la luna un océano de claridad. La blanca sábana que envuelve la creación refleja una luz intensa. La lontananza del horizonte se rasga y se prolonga. Enseguida las tinieblas se tornaron espesísimas. ¿Qué misterio se obra en la naturaleza? ¡Oh! La aurora boreal. El septentrión se inflama con mil luces y colores. Una llamarada de oro y fuego inunda el espacio ilimitado. Las soledades se incendian. Los monolitos de hielo brillan con todos los matices del arco iris. Cada carámbano es una columna de topacio. Cada estalagmita, una lluvia de zafiros. Rásgase la penumbra y descúbrense océanos de claridad. Allá adivino el polo, alumbrado intensamente, erial solitario que ningún pie humano llegará a hollar nunca. Y en aquella región de continuo espanto, creo divisar el eje misterioso de la Tierra. Único espectador de este sublime drama, caigo instintivamente de rodillas. He aquí los confines del globo, trocados en esplendoroso templo, en una capela ardente, en un sagrario de purísimo oro derretido. Dominando tan vasta iluminación, álzanse columnas de llama aérea, arcos de divina lumbre, bóvedas de flámulas desatadas. Así se conciben la cuna del rayo, el manantial de la luz, el lecho del sol en la fulgente tarde. ¡Cuánta vida! ¡Cuánto ardor! ¡Cuánta belleza en el universo! ¡Qué luz! flujo de fuego y de colores, después de tanto tiempo en que mis ojos solo vieron la atonía del color y de la existencia. Pronto se concentran en un punto tantos ríos de ebulliciente claridad, fórmanse mil soles de fuegos fatuos, que se apagan sucesivamente, como la iluminación de terminada fiesta. Los prismas se decoloran, la escarlata amarillea, la púrpura toma un tinte violado. Otra vez desolación y tinieblas. El meteoro ha desaparecido. Heme nuevo en mi sepulcro. El ocio y el frío combaten otra vez mi cuerpo y mi alma. El ocio. Acurrucado frente a la hoguera, paso unas horas sin medida. Mis ojos se nutren de la llama. Mi corazón respira olas de fuego. Sin este fuego, no fluiría mi sangre. El ocio y el frío son una misma cosa. Y pasa el tiempo. Ya pienso en nimiedades, en frívolas relaciones de un átomo de ceniza con un átomo de lumbre. Ya se desentumecen mis ideas y recorro el mundo de una ojeada. Mi niñez y mis amores. Toda la historia de mi vida pasa ante mi imaginación. Cuando salga de aquí, si lo consigo, habré nacido de nuevo. El frío y el ocio han cristalizado otro ser con los despojos de mi ser pasado. ¡Cuánto profundo y asolador pensamiento! ¡Cuánta negativa ciencia adivinada sacaré de esta prisión! La soledad me ha engrandecido de un modo horrible, espantoso. He visto el mundo y la sociedad tan a lo lejos, en tan graduada perspectiva, que he adquirido el conocimiento exacto de todas las cosas. ¡Cuánta pequeñez he dejado de apreciar! Pequeñeces que allá juzgaba de alta trascendencia. ¡Oh! Si vuelvo al mundo, viviré soberanamente, sin que el velo de la preocupación me oculte la felicidad, sin que la costumbre me aprisione entre sus redes. ¡Qué invulnerable me hizo la desesperación! Entre mi corazón y el mundo no hay ya ningún lazo. El hielo nos separó para siempre. Yo soy yo. Todos los hombres son una unidad y yo soy otra. Yo soy, pues, un mundo rival de aquel. Yo lo aplastaré mañana bajo mi egoísmo, como él me arrojó ayer de su seno. Yo era humilde. Yo quería mi puesto en aquella familia de hermanos. Yo abdicaba mi individualidad por conseguir solidaridad en un poco de amor. Hoy me han endurecido mi pensamiento y su crueldad. ¡Guerra a muerte! ¡Me basto contra todos! Tengo frío en el alma como en el cuerpo. Después de otra eternidad de inacción, que así puede haber sido un día como un año, pues no tengo conciencia de mi propia vida, abandono de nuevo esta caverna. El frío material es insoportable. ¡Oh, qué duda tan espantosa llevo en el cerebro! Acabo de pensar que acaso habrá transcurrido ya el verano, que bien puedo encontrarme con nuevas nieves, que quizá ha empezado otra noche de 2200 horas. Este pensamiento me chila el corazón y el alma. He salido de la gruta. Aún es de noche. Tremendo problema. ¿Qué noche es esta que estoy mirando? ¿Es que no ha concluido el invierno de mi condena? ¿Es que ha empezado otro? ¿En qué año me encuentro? ¡Oh, ventura! El horizonte se tiñe de color de rosa hacia el mediodía. Dijérase que la aurora boreal brilla en el punto opuesto de la bóveda celeste. Pero no es la fatua aurora boreal. Es la verdadera aurora, la aurora del día. el aliento del Ecuador enrojece las brumas del océano. Los hielos sonríen por todas partes al recibir las caricias de la primavera alborada. Las estrellas se borran en el cárdeno firmamento. La luna se oculta por el septentrión. Está amaneciendo. Salve, primera luz del alba. Salve, rayo perdido del astro deseado que vienes a alegrar estos desiertos. Salve, cabello luminoso desprendido de la dorada frente del sol. Ya es de día. Así despertaría el mundo el día de la creación. Así saldría la creación de las tinieblas del caos. Así renacería la especie humana cuando volvió la paloma al arca de Noé con el ramo de oliva. En cuanto a mí, hoy despierto de la nada, del no ser, de esa negación sin nombre en que he vivido tantos meses. Hoy sacuden mis sentidos su letargo y la luz turba la monotonía de la noche y de la nieve. Hoy renazco a la vida, y ese rayo matinal que colora el oriente viene a ser el iris que me presagia mejores días. Hoy, en fin, se reanuda mi dulce consorcio con la esperanza de vivir. Una hora ha durado la alborada. Hubo un momento en que me pareció que el sol iba a salir. La cerrazón de niebla que entolda el horizonte amenazaba romperse. Todo ha desaparecido. He contemplado, pues, sin intervalo alguno, el crepúsculo de la mañana y el de la tarde. Espectáculo grandioso. Mi corazón rebosa de entusiasmo y de alegría. Hoy debe de ser el 4 de febrero. Día 5. Los resplandores del sol han durado hora y media. La cúspide de una montaña elevadísima ha reflejado por un momento los rayos del sol. Yo lo veré mañana. El sol. Al fin has brillado ante mis ojos, astro divino, manantial de luz, foco de vida. Cómo me alegra el alma esta corta visita que hoy haces al Spitzberg. Bendito seas mil veces, rey de la naturaleza, coronado de rayos y vestido de oro, que te anuncias al mundo con la risueña aurora y te despides con el melancólico suspiro de la tarde. ¿Qué son las estrellas, sino tu brillante séquito, tu numerosa corte, que tarda una noche entera en desfilar por los cielos? Transcurrido 3 meses más, abreviados por la esperanza. La primavera, la diosa de los perfumes y de la armonía, sonríe ya en el cielo, en la tierra, en el mar y en el ambiente. Todo vive, todo se agita, todo se alegra. El sol acaba de ocultarse por el norte. Dentro de una hora volverá a salir. Pasado mañana, que deberá ser el 5 de mayo, empezará el día de 3 meses, durante el cual vendrá algún buque groenlandero a este archipiélago y me volverá al mundo habitado por los hombres. En este instante iluminan la tierra 5 distintos resplandores: el crepúsculo de la tarde, la claridad del amanecer, un perdido destello de la agonizante aurora boreal, el moribundo resplandor que desde el sur envía la menguada luna y la vacilante luz de las remotísimas estrellas. El blink, o sea, la refracción de la nieve, mezcla su fulgor a tantos fulgores, dando a la naturaleza cierto vislumbre fantástico. He aquí a la creación revestida de todos los encantos que se atreve a desplegar en esta latitud. El mar ha roto sus cadenas de hielo y nieve en lontananza sus verdes olas. El viento ha recobrado elasticidad. Siquiera el ruido es ya una distracción en esta ociosidad perdurable. Óyense hacia el norte estruendos misteriosos. Es que se hunden los alcázares de cristal que edificó la mano del invierno. Incesantemente se deslizan por el océano, viniendo del polo, mil flotantes islas que pasan ante mis ojos como fantasmas, hijos del espanto de estas regiones, o como ambulante cordillera. Son témpanos de hielo que desharán mañana las brisas del círculo polar. Esto sucede en el océano. En la tierra todo sonríe, murmura, canta y se desenvuelve. Las campiñas se cubren de cierta verdura. Algunos vegetales cuelgan por las laderas de las montañas y hasta en la nieve brotan amarillos fresales. Mil cascadas y torrentes, formados por el deshielo, corren, saltan y se derrumban con alegre estrépito, comunicando al aire estremecido placidísimos rumores. Las adormideras blancas y las moradas siempre vivas inclinan sus lánguidas cabezas sobre la espuma de las aguas como náyades voluptuosas. Los cedros seculares y los desgajados abetos se cubren de oscuras hojas. El liquen festonea los zócalos de las montañas. Dondequiera hay variedad, colores, vida, movimiento. La isla canta, el mar se lamenta, la atmósfera murmura. Magnífico concierto. El burgomaestre, el buitre polar, arroja su prolongado grito. Los Malmarks trinan con blanda melodía. Los Roger modulan su patético gorjeo semejante al arrullo de la tórtola. El apuranieves, el pájaro de oro, revolotea de acá para allá como una estrella sin destino. ¡Qué transformación! ¡Qué resurrección tan admirable! Y sin embargo, esta primavera sería aterradora comparada con el más rudo invierno de Escocia. ¿Qué es aquel punto negro que se destaca sobre los confines del océano bajo la cúpula azul del firmamento? Mi corazón late con una violencia irresistible. ¿Me habré engañado? Gracias, Dios mío. Es un buque ballenero. Viene hacia aquí. Irá al estrecho del Henlopen y pasará un cuarto de milla de esta isla. Mi escopeta le avisará. Me he salvado. Desesperación. El frío ha destruido el organismo de mi escopeta. No podré hacer señal a este buque. Lo estoy viendo. Dista de aquí una milla. Es un groenlandero. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! No puedo más. Mi voz enronquece. Estoy tan extenuado. ¡Socorro! Estar tan cerca de los hombres y no salvarme. Ver el puerto después del naufragio y morir sin tocar la orilla. Morir como Prometeo encadenado en una roca. Morir después de un año de martirio. Después de haber comprado la vida con 10 meses de sepultura. Y no hay remedio. Ya doblan el cabo de Henlopen. Desaparecieron. Desaparecieron. Tremenda ironía de mi destino. Necio de mí que me reconcilié con la esperanza. Necio de mí que... No huyas, no huyas de esa manera ante mis ojos, Dios mío. ¿Y qué? ¿He de confiarme de nuevo a una suerte cruel que se burla de mis lágrimas? No. Estoy decidido. Yo mismo me daré la muerte. Esto es mejor que pasar otro invierno enterrado vivo en un sepulcro. Los sepulcros se han hecho para los muertos. A bordo del Gran Sverrer, día 8 de agosto. Camino hacia los lares patrios. Acabo de perder de vista la última montaña del Spitsberg. El buque que me ha recogido es el mismo que vi alejarse hacia el estrecho del Henlopen. Cuando me desangravo por 4 cisuras que me hice en pies y manos, la tripulación del Gran Sverrer, que había desembarcado en otra rada de la isla del Nordeste, me encontró tendido en tierra y me salvó la vida. Llegué al Spitzberg a la edad de 19 años y he permanecido allí 10 meses. Sin embargo, los marineros que me acompañan, al ver encanecidos mis cabellos, mi frente surcada de arrugas y mis ojos tétricos y apagados, me creen llegado a la edad de 35 o 40 años. Epílogo dedicatoria. A mi buen amigo, el señor don José J. Villanueva. Te remito un puñado de canas de mi cabeza. El papel en que van envueltas es mi fe de bautismo. Por ella verás que tengo 21 años. De consiguiente, tenía 19 cuando escribí el anterior monólogo. Dice un refrán que por todas partes se va a Roma. Y yo añado que por cualquier parte se va a Spitzberg. Este epílogo es también la dedicatoria de la presente obrilla. Recíbelo todo con indulgencia y devuélveme la fe de bautismo. Madrid, 1854. Soy, tengo y quiero. Otra brillante muestra de la fantasía de Pedro Antonio de Alarcón. Yo gusto de los poetas que no tienen un cuarto. De las niñas pálidas, bellas, que montan sobre su nariz unos aristocráticos quevedos. De las tardes de otoño, si hubo tormenta por la mañana. Y de una ópera de Bellini oída desde el paraíso del Teatro Real. Pues este paraíso, como todos los prometidos en las religiones de que me acuerdo, es el consuelo de los pobres. Y las tardes de otoño recuerdan al hombre la muerte. Y las niñas con anteojos son muy coquetas. Y la pobreza pone al genio en su carro de Dios terrenal. Divinidad, coquetismo, muerte y consolación y demás cosas mencionadas que soy, tengo y quiero. Alonso Alonso vive en Madrid. Su musa, porque todo poeta tiene una musa, y Alonso Alonso es poeta, lo encontró un día en la calle de Fuencarral. Adiós, Alonso. Adiós, muchacha. ¿A dónde vas? A cualquier parte. ¿Qué tienes? Voy muy triste. ¿Por qué? Porque me aborrezco. Siempre lo mismo. Hoy más que nunca. Vengo de estar solo en el Paseo del Prado, entre 2 o 3 mil personas. ¿En qué trabajas? En nada. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Razón de más para que trabajes. No tengo tiempo. Pues, ¿qué haces? Pensar en que no tengo dinero. ¿Compón una comedia? ¿Y entre tanto? ¿Qué importa? ¿Comerás o ayunarás tantas veces como ayunarías o comerías sin componerla? ¿Pero la comprarás tú luego? Yo no. Harto hago con hallar quien compre las quisicosas que tú te desdeñas en escribir. Como, por ejemplo, la historia de esta conversación, que escribirá cierto amigo tuyo. Pero si tu comedia es buena, no faltará un teatro que la represente. Te equivocas, musa. Los empresarios me odian tanto como yo desprecio al público. ¿Y por qué te odian los empresarios? Porque he sido crítico. ¿Y por qué desprecias al público? Porque el público no desprecia a los empresarios. Haz un tomo de poesías. No las quiere de balde ningún editor, ni el pueblo las lee, aunque le den dinero encima. ¿Qué piensas hacer, pues? Nada. He dedicado mi juventud a una carrera demasiado ilustre, a las bellas letras. Y mi huéspeda conviene conmigo en que no produce la literatura lo bastante para comer, de lo cual me alegro, porque odio a los lectores y a mi huéspeda tanto como me aborrezco a mí propio. Entonces, solicita un destino. 6.000 pretendientes hay en Madrid esperando una vacante. Además, yo aborrezco también al gobierno. En ese caso, ¿escribe un periódico de oposición? No tengo opinión política. Y aborrezco por igual a todos los partidos. Forja tú uno nuevo. No me gusta mentir. Busca una novia rica y cásate. No puede ser. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de una mujer que no me amará nunca. ¡Al fin amas algo! ¿Quién es ella? La marquesa de... Pobre Alonso. Maldita sociedad. Figúrate una mujer pálida, bellísima, de risa despreciativa, atrevido peinado y talle delicado. Añade, para colmo de tortura, unos impertinentes quevedos sobre su nariz delicada. Una cara que se levanta con osadía para mirar por las lentes. Una mano fina que cae a lo largo del cuerpo. Una mirada que nunca se fija, que todo lo desdeña. Oh, y el lacayo de esa mujer será acaso mi pariente, mi amigo. Y esa mujer no puede ser mía. Desesperación. Pues que ella no pertenece a la región de mis deseos, al mundo de mis esperanzas. Porque hace gala ante mí de unos tesoros que no me ha de conceder. Tanto valiera enseñar pan a un mendigo y rehusárselo enseguida. Ni pasión ni virtud reconozco en vos, señora marquesa. Tenéis mal corazón. Dios os pedirá cuenta del mal que hacéis. El joven calló. La musa meditó un momento y dijo con gravedad: ¿Crees en el infierno, Alonso? No. Pues ahórcate. Lo pensaré. Se alejó hacia la red de San Luis. A poco se volvió para preguntar a la musa: ¿Y tú, chica? ¿Crees en el infierno? Yo creo en ti. Y le volvió la espalda. Así hacemos todos con los poetas. Y así viven, sienten y piensan casi todos los poetas hoy en día. Y así anda la literatura. Por lo cual, a esto que yo estoy escribiendo con sujeción al último figurín literario de Francia, se le hace el honor de publicarlo en Letras de Molde. ¿Quién me lo dijera? Cuando estudiaba el arte poética de Horacio. El autor y Alonso Alonso tienen una misma musa, como podrían tener una misma lavandera. Deseoso, pues, de saber qué había sido del melancólico y desesperado poeta, llamó el autor una tarde a su musa y entabló con ella el siguiente diálogo. Responde Diosa: ¿Qué es de Alonso Alonso? ¿Alonso Alonso? ¡Ah! Cuéntame y déjate de melindres. Ayer a mediodía hubo tormenta en Madrid. ¡Oh, gran noticia, musa! Y por consiguiente, Alonso Alonso pasó la tarde en el campo. Ah. Yo estuve con él porque me evocó tres veces con las lágrimas en los ojos. Paseábase tu amigo por la montaña del Príncipe Pío, aspirando los efluvios eléctricos que la tempestad había dejado en la atmósfera. Y el viejo corazón del niño se dilataba queriendo absorber océanos de ambiente. Alonso Alonso era feliz porque pensaba en muchas cosas tristes. En los siglos pasados, desvanecidos como humo. En su existencia y sus penalidades que se desvanecían como los siglos pasados. En los amigos que había perdido. En las mujeres que había amado, en la brevedad de la vida y en las ridiculeces de que está poblada, en la vanidad de la ciencia, en la nada de la ambición. En fin, en toda esta comedia que representáis sobre la tierra. Entonces Alonso era grande, rico, feliz, sabio, rey, ángel. Su imaginación abarcaba el universo entero. Aquella agonía de la naturaleza le representaba el término de sus dolores. La caída del sol le hablaba de su vejez, la que no llegaría, de su muerte que no lloraría nadie. Quedó, pues, abismado en una estática somnolencia que ya no era la vida. Su alma había huido de nuestro globo. No tenía conciencia de sí mismo.